todos lados, Pepe. ¿Querés subirlo también? Vamos todos, vamos con el Pepe. Vamos, que se llega, vamos. Pepe, Pepe, llévame, Pepe. Pepe, Pepe, quiero pasear. Pepe, Pepe, llévame, Pepe. Con mi Pepe me voy a pachanguear. Pepe, Pepe, llévame, Pepe. Pepe, Pepe, quiero pasear. Pepe, Pepe, llévame, Pepe. Con mi Pepe me voy a pachanguear. Vamos con el Pepe, vamos a pasear. Vamos con el Pepe, que él te va a llevar. Pepe es un amigo, bueno y servicial. Si tú se lo pides, él te llevará. Pepe, Pepe, llévame, Pepe. Pepe, Pepe, quiero pasear. Pepe, Pepe, llévame, Pepe. Con mi Pepe me voy a pachanguear. ¡Eso! ¡Vamos, sí, Pepe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súper, súper, Pepe! ¡Me pase! ¡Nunca pase, Pepe! ¡Nunca pase! ¡Siempre llega Pepe! Pepe, Pepe, llévame, Pepe. Pepe, Pepe, quiero pasear. Pepe, Pepe, llévame, Pepe. Con mi Pepe me voy a pachanguear. Pepe, Pepe, llévame, Pepe. Pepe, Pepe, quiero pasear. Pepe, Pepe, llévame, Pepe. Con mi Pepe me voy a pachanguear. Vamos con el Pepe, vamos a pasear. Vamos con el Pepe, que él te va a llevar. Pepe es un amigo, bueno y servicial. Si tú se lo pides, él te llevará. Pepe, Pepe, llévame, Pepe. Pepe, Pepe, quiero pasear. Pepe, Pepe, llévame, Pepe. Con mi Pepe me voy a pachanguear. Pepe, Pepe, llévame, Pepe. Pepe, Pepe, quiero pasear. Pepe, Pepe, llévame, Pepe. Con mi Pepe me voy a pachanguear.